Hola, somos Claudia y David. Estamos haciendo el curso de webcasting con Espiral y Webcasting Academy y nos vamos a hacer una entrevista el uno al otro para intentar conocernos un poco mejor y en qué proyectos estamos metidos a nivel tanto de formación como a nivel tecnológico, ¿no? Cómo utilizamos las aplicaciones o las nuevas tecnologías dentro de lo que es las clases y nuestras tareas habituales. Muy bien, pues Claudia, si quieres. Sí, pues empiezo yo. Yo sé de ti que eres profesor de informática. ¿Me puedes explicar un poco en qué tipo de colegio trabajas y en qué exactamente consiste tu trabajo de informático? Sí, a ver, yo hace 6 años que trabajo en un colegio concertado en Fundació Collserola, que bueno, es un grupo de colegios aquí en Barcelona, Sant Cugat y Bellaterra, y estoy en el departamento de informática. Entonces combino lo que es el trabajo de docencia con algunos años con alumnos de primero y segundo de secundaria, ¿no? También formación de profesorado en nuevas tecnologías, ¿no? El uso de aplicaciones o cursos de, por ejemplo, de pizarra digital y este año estoy también dando clases en bachillerato de cultura audiovisual. Gran parte de mi trabajo por eso es el hacer el mantenimiento de ordenadores, servidores y más tareas de informático que no la docencia. Acabas de decir que estás dando una materia en bachillerato que se llama cultura audiovisual. ¿Me puedes explicar un momento de qué se trata exactamente, con qué nuevas tecnologías trabajáis? Sí, a ver, esta asignatura es una asignatura optativa que hemos incluido en el currículum de bachillerato este año y que dos profesores del centro la estamos preparando y estamos generando toda la documentación y impartiéndola en dos grupos distintos. Trabajamos mucho con pizarra digital, en mi caso pizarra digital interactiva, Óscar. Por el tipo de aula que tiene, pues utiliza una pizarra digital normal, ¿no? Lo que sería el típico cañón conectado a un ordenador y con eso ya, estando en el aula de informática, pues tiene suficiente. Yo utilizo el aula de informática y algunos días, pues el aula con pizarra digital para poder hacer más explicaciones, vídeos y otro tipo de cosas que no las habituales en un aula de informática. Y estamos trabajando pues sobre todo lo que son los procesos de lectura, construcción y deconstrucción de mensajes audiovisuales. Trabajamos fotografía, cartelismo, cómic. Queremos trabajar un poquito de lo que es el cine, pero claro, es bastante difícil, ¿no? En un año poder hacer todo. Y entonces, bueno, nos vamos. Yo creo que haremos pequeños proyectos, algún pequeño videoclip, alguna introducción al género. Muy bien. Pues antes también has mencionado que haces formación del profesorado del colegio. ¿Y en qué temas de nuevas tecnologías trabajáis? Has mencionado pizarras digitales y pizarras smart. No sé qué más temas tratáis. Sí, nosotros, por un lado, yo doy toda la formación en lo que es ofimática, ¿no? Que puedan sacar provecho de las aplicaciones básicas de una hoja de cálculo, un PowerPoint, un Word, ¿no? Pero también de otras aplicaciones como pueda ser un Photoshop para poder tratar bien las imágenes. Ahora estamos con todos los cursos para poder sacar provecho de las aulas con pizarra digital y que puedan integrar bien todo el uso de las nuevas tecnologías dentro de lo que es la clase, ¿no? Entonces, bueno, saber conocer bien las herramientas que tiene una pizarra, intentar analizar qué puede aportar la pizarra o no, el uso de un aula con una pizarra digital, conexión a internet, lector de documentos, que nos puede aportar en el día a día del aula, Muy bien. ¿no? Y de las distintas asignaturas. Y ahora estos conocimientos que estamos aprendiendo en este curso de webcasting, como Skype y el webcasting mismo, ¿cómo te gustaría integrarlo en tu vida profesional? Eso es más complicado. A ver, ¿O es solo un interés personal que tienes? yo me apunté un poquito como un interés personal de decir, ah, vamos a ver, un tema del audio no lo he tocado nunca. Con los alumnos este año sí que vamos a hacer cositas, ¿no? Porque queremos hacer pequeños montajes que combinen audio con pequeñas grabaciones de vídeo. Entonces me interesaba introducirme en el Audacity y ver qué posibilidades tiene. Lo que pasa es que me estoy encontrando muchas posibilidades que me abren muchas puertas, ¿no? Y creo que el año que viene algún que otro proyecto de podcasting podemos intentar hacer con los alumnos de bachillerato, porque bueno, es un tema interesante y con ellos puede ser muy agradable de trabajar. Ofrecerlo como una asignatura optativa, quieres decir. No, incluirlo dentro de lo que estamos haciendo en cultura audiovisual, pues Vale. estamos generando contenidos, haciendo, viendo cómo crear un mensaje, analizar cómo una noticia, por ejemplo, y si tú eres capaz de crear una noticia o crear cosas que también puede ser a través de radio, pues puede ser una opción interesante. Muy bien. Muy bien, pues muchísimas gracias. A ti, por supuesto. Bueno, y ahora toca la segunda parte de la entrevista, que ahora es a mí a quien me va a tocar hacerte tres, cuatro preguntitas. Vale, adelante. El otro día leía que estabas en un centro donde dabais formación asociada al programa de Impulse de Inglés. ¿Podrías comentarme un poco qué es este proyecto y qué objetivos tiene? Sí, pues estos 2 últimos años he estado trabajando en la Escuela Oficial de Idiomas de Manresa y en esta escuela y en otras EUIs de Cataluña tenemos estos grupos del Pla Impuls al Anglès. Es un programa de la Generalitat, hace 2 años que existe, como ya le he dicho, y sirve básicamente para aumentar el nivel de inglés entre el profesorado de Cataluña, o sea, profesores de infantil, primaria y secundaria. Y con la esperanza que algunos de ellos también sean capaces más adelante de dar su asignatura en inglés. O sea, por ejemplo, geografía en inglés, historia o educación física en inglés. Este es el objetivo. Muy bien. ¿Y en este tipo de formaciones estáis integrando las nuevas tecnologías? Sí, bueno, trabajamos mucho con Moodle. Nuestros alumnos, los profesores, no hacen tantas horas de clase presenciales. Normalmente un curso son 130 horas de clase y ellos hacen 100 y 30 tienen que hacer de manera telemática. Es a través de Moodle, ya está integrado algo que se llama EUI Campus. Son actividades online, son de comprensión auditiva, de gramática, vocabulario y tienen fechas fijas en las que tienen que entregar estos ejercicios. Ah, muy bien, o sea, estáis utilizando metodologías mixtas de formación. Sí, es como si fuera una página web, pero no es pública. Es una plataforma a la que se accede a través de Moodle. Y trabajamos mucho con Moodle también. Yo lo utilizo para subir documentos Word o PDF o MP3 para que tengan más material para practicar. Ah, muy bien. Ya que comentas esto de Moodle, ¿tú crees que es fácil la adaptación de un profesor a un entorno utilizando Moodle, ¿no? Y sobre todo el cambio metodológico que supone para el profesor. Al principio de cada curso nos dan a nosotros que damos estos grupos de profesores, que damos clases en estos grupos, nos hacen una formación de 15 horas y la mayoría de nosotros antes no hemos trabajado con Moodle, muy poco. Y luego, claro, tenemos que enseñar a nuestros propios alumnos cómo funciona una plataforma que acabamos nosotros de aprender a utilizar. Y sí que cuesta un poco. La primera vez que lo tuve que hacer, estaba luchando yo con mis problemitas. Y tenía que enseñarles a mis alumnos cómo funciona. Es un poco problemático. Y no todos los profesores, bueno, los jóvenes están bastante acostumbrados a subir PDFs en algún sitio, utilizan mucho mail, pero sobre todo el profesorado de cierta edad lo ve más complicado y cuesta un poco más. Vale. ¿Tú crees que te aportará un valor añadido y una mejora a la calidad de los cursos el poder trabajar con herramientas como Skype o el podcasting? Con podcasting, bueno, lo que hago de momento es utilizar páginas web con podcasts para que mis alumnos puedan trabajar la comprensión auditiva en inglés. Muy bien. Y les gusta bastante. Y ahora, por ejemplo, la Audacity, estos programas, se utilizan también para grabar voz y para poder mejorar la pronunciación y la expresión oral de los alumnos. O sea, hasta este punto llegamos ya. Y ahora el Skype, más adelante está previsto hacer los grupos de cuarto y quinto, los de nivel más avanzado, de manera semitelemática. O sea, en vez de venir dos veces por semana a clase, solo vendrán una vez y se hacen tutorías. Y yo sé con los grupos que están como el proyecto en este momento, uno es oficial, pero se hacen estas tutorías con Skype. Ah, muy Y por bien. eso también me interesaba saber más de este programa. Muy bien, pues muchísimas gracias, Claudia.